Santa Eduvigis, oración para conseguir la casa propia. Amada Santa Eduviges, glorosísima patrona de los afligidos, bendita protectora de los que no tenemos casa propia y estamos llenos de problemas económicos. Sabiendo que eres milagrosa intercesora ante el Altísimo y que gozas de su atención y eres bien amada por Él, hoy acudo ante ti para solicitar tu poderosa ayuda. Quiero decirte lo mucho que preciso y deseo salir de esta mala situación en la que estamos sumidos mi familia y yo. En el lugar donde residimos actualmente, no tenemos la seguridad ni el espacio que precisamos. Los problemas y agobios se hacen cada vez más difíciles y no vemos la forma de solucionarlos. Por ello te ruego, te pido desde el fondo de mi corazón, uses tu caridad y generosidad y medies para que nuestras súplicas sean atendidas. Te lo pido por el bien de todos nosotros y para que podamos disfrutar de la felicidad y calma de la que en estos momentos carecemos. Santa Eduviges, princesa justa y bondadosa, tú que tanta fortaleza tuviste ante las adversidades, dame salud física y mental para seguir luchando. Tú que tanto bien hiciste a los más desprotegidos y siempre quisiste lo mejor para el prójimo, ilumina mis caminos, aleja tanta ansiedad y no permitas que sufra más. Yo ahora acudo a tu singular protección para implorarte, lleno de esperanza y con gran humildad, sea mi benefactora. Ayúdame a tener un trabajo estable y bien pagado y a resolver mis presentes carencias monetarias para que pueda adquirir la casa propia que ansío y así se vean cumplidos mis sueños y metas. Ayúdame a que pronto me llegue el auxilio de los cielos y así pueda alcanzar cumplir mis anhelos, tener la tranquilidad de alma y cuerpo y ver aliviados los problemas de mi familia. Pon a mi alcance los medios necesarios y las herramientas que me hacen falta para conseguir tener un techo propio y así mi familia disfrute de paz e intimidad. Dirige tu mirada de bondad hacia mí y escucha con amor y comprensión esta urgente petición que con tanta fe y esperanza hago. A continuación, decir todo lo que se desea conseguir con mucha fe. Intercede para que la misericordia y bondad de Dios llegue hasta mí y mi familia y podamos salir de esta angustia y necesidad. Ruega para que me otorgue sus bendiciones y sea Él desde las alturas quien me conceda la oportunidad de lograr tener la vivienda que tanto preciso y deseo para glorificar su nombre y alabar su misericordia y amor. También te pido, gloriosa Santa Eduviges, me llenes de una entrega hacia los demás como la tuya, para que nunca olvide ayudarlos cuando lo necesiten, y haz que sirva y ame a Dios y a la Virgen María, como tú lo hiciste durante toda tu vida, y pueda merecer la gloria que tú disfrutas en los cielos.